Suaves movimientos me excitan más y más.

bien amigos, la banda Beautiful Sundays de Argentina nos traen el tema By My Side, es desde su última producción titulada Falling in Love. Amigos, tras una salida por una tarde de verano, felizmente no tan calurosa, bordeando algunas calles del distrito, en realidad entre árboles y más, me encuentro en compañía de Ademir y Rafael, ellos son Cementerio Inocentes. Vamos a conocer un poco más a la banda. Ademir, ¿por qué no nos comentas un poco cómo se inició a Cementerio Inocentes? Más o menos en el 2013, en algún momento tuve una epifanía lisérgica, por así decirlo. Después de eso, cosas del destino, conocí a Rafael y a Bruno y comenzamos a compartir ideas y comenzamos a gestar canciones. Nos dimos cuenta que queríamos hacer un álbum y lo cogimos como una excusa para dar un mensaje. Hicimos un disco, que es el Uno, un álbum debut. No, esa es la historia en realidad. No hay mucho, hay bastantes detalles en el medio, pero básicamente es la historia de la banda. Bien, entonces hablemos, Rafael, un poco de la música. Finalmente fue un encuentro de tres muchachos que quisieron hacer música. ¿Qué música hace en sí la banda? Es un tema complejo, así que podemos ir track by track. Pues básicamente hacemos pop, que tiene de rock, que tiene de música psicodélica, que tiene mucho de todo lo que escuchamos, ¿no? Creo que si nos caracterizamos por algo es que nos gusta todo lo actual y también agarramos cosas del pasado, ¿no? Entonces, se puede escuchar cosas que van, o sea, en el Uno, ¿no? En particular, cosas que son bastante rock psicodélico, como también de repente podemos encontrar cosas un poco más fuertes, de repente un poco más tranquilas. Y bueno, ahorita estamos explorando un poco más en el pop, se viene algo muy interesante en el futuro. Pero Ademir puede comentar más al respecto. Bueno, quiero acotar algo sobre la historia de la banda que no terminé de hablar porque quería darle paso a Rafita. Luego que hicimos este disco, lo lanzamos en julio del 2016. Entonces, de hecho, nos tomamos 3 años para armarlo, hacerlo, producirlo sin ninguna presión. Eso es lo chévere también, que hacían que las canciones solitas vayan evolucionando, ¿no? Y de hecho nos hemos tomado nuestro tiempito, nuestro esfuerzo. Y como te digo, lo lanzamos en julio de 2016 y ahí ya había integrado a la banda Piti, que es el bajista. De hecho, es una pieza fundamental, especialmente ahora en el nuevo disco. Está sumando mucho en cuestión de la producción, de la preproducción. Las canciones que tenemos también están dando un vuelco un poquito más hacia el pop. Estamos dejando el rock. Quizá el primer disco suene un poquito más energético, más rockero, más pesado. No sé si pesado, pero la diferencia de ahora, creo que estamos cogiendo matices más electrónicos. Por ahí va la jugada. Vaya, qué interesante. Entonces, ¿podremos ya hablar de una evolución musical en el sentido de comenzar a explorar nuevas situaciones, ¿no, Rafael? O sea, eso es lo que me está diciendo Ademir, ¿no? Concretan el disco en estos momentos, pero ya la banda ya está en la proyección y evolución musical de nuevas cosas sonoramente hablando. Básicamente sí, o sea, ya hicimos el disco y nos gusta mucho. y lo seguimos tocando. Y ahorita estamos haciendo nuevas canciones que de repente son un poquito distintos, pero creo que igual las canciones mantienen la esencia original, solo que con unos arreglitos diferentes. Creo que eso es también lo que nos gusta a todos, ¿no? O sea, simplemente las canciones mantienen la esencia de Cementerio Inocente y el estilo por el que pasen es como algo del momento, ¿cómo? Pero ahorita nos encontramos haciendo esto, como dice Emir, con un poco más pop, más electrónico. Hablemos entonces de este sentir, de este momento que se están viviendo, porque la banda tiene poco de formada, ya están con un disco bajo brazos, que es lo más interesante. Hablemos un poco de este disco debut, Ademir. Como te digo, lo habíamos gastado desde 2003 hasta el 2016. Básicamente las canciones, la letra la hice yo. La música la proponía yo, pero siempre lo terminábamos armando entre todos. Arreglos muy importantes de cada uno, y eso es lo que arma las canciones como las conocemos, o les invito a conocer. De hecho, nos divierte mucho tocar el disco, pero más creo que nos divierte el nuevo. Ya pronto contaré un poquito más sobre eso. Este primer disco, como te contaba, es un poquito más, no sé si rudo necesariamente, pero tiene unos contrastes más rockeros. Y eso es bacán porque también tiene una energía que en ese momento nos sentíamos muy identificados. Pero también queríamos, de todas maneras, teníamos la necesidad de hacer algo nuevo, quizá proponer algo, ¿no? Porque la música es algo, es arte, y el arte siempre está en respuesta con el entorno, siempre está pendiente de qué es lo que sucede a tu alrededor. Y si es que no tienes un mensaje que decir, de hecho nosotros lo ponemos con los elementos sonoros, una estética, pero el mensaje sigue siendo uno solo, y eso siempre es lo que va a prevalecer, y eso es lo que hace la canción, los arreglos, más que la producción, más lo que hay cosas. Lo que queremos es que la canción reluzca y salga adelante. Hablemos entonces de la letra en sí, ¿no? Hablemos un poquito de la letra de este disco que tienen bajo el brazo en estos momentos, pero que ya comenzó a avanzar para una nueva producción por parte de la banda. Hablemos un poco de las letras. Bueno, para hablar de las letras creo que es bueno citar un poquito más o menos el concepto. De hecho, nace sobre una reinterpretación de una corriente artística que se llama danza macabra. Estoy más o menos a finales del medioevo. Ahí está. Y el primer lugar donde se encuentra esta vertiente es en un cementerio que queda en Francia, que se llama el Cementerio de los Santos Inocentes. Y bueno, como no nos da mucho espacio para poner nuestro nombre, nos quedamos con Cementerio Inocente. De hecho, esta vertiente cultural o esta fue arte, te habla más o menos, es un susto que te quiere meter la iglesia en conjunto con la política en ese momento, la política, ¿no? Los reyes, etc. Que era darte miedo para que tú vivas todo el tiempo pendiente y diciendo sí, que tenemos que hacer bien en este mientras vivamos. Pero es un miedo, ¿no? Que en verdad nosotros justamente lo criticamos de manera irónica. Queremos decir que lo que queremos dar a entender es de que tenemos que vivir nuestra vida sin necesidad de tener miedo a nada, vivirla tranquilamente, haciendo el bien sin necesidad de sentirte amenazado. Definitivamente todo un hecho. Y hablando de este concepto de banda que nos acaba de explicar un poco a Demir, hablemos un poco de la portada. ¿También va en reflejo al concepto de lo que quiere manejar en ese momento Cementerio? La portada es un esfuerzo conjunto en realidad de dos artistas, un es Colágeno, que hizo la portada en sí, el diseño de la portada, y el Randy Alba Sila hizo el logo de la banda que se encuentra en la esquina. Por eso ambos elementos son muy importantes en la portada. Y bueno, al menos yo creo que es la interpretación de los artistas y va muy bien con lo que al menos nosotros sentimos musicalmente. Creo que es como un reflejo visual de la música, ¿no? Esos colores, la portada con esta gama de colores, creo que representa muy bien el sonido del disco. Hay una gama de estilos, una gama de texturas que tiene esta portada, y creo que representa muy bien al disco en sí. El arte que se puede comparar y se puede como que hacer analogías. Y algo mucho que los músicos dicen, por ejemplo, oye, esto me suena a tal color, siempre dicen color. Efectivamente, es como que más o menos esa paleta de colores, esos rayos de luz, porque es lo que es embarrar los colores. Podría ser como la reinterpretación sinestésica de la música que nosotros escuchamos. Tratamos de verdad dar más que todo elementos frescos, nuevos. Y es por eso que esa paleta es tan rosada. Sí, ustedes ya manejan videos. Quisiera saber, o sea, si también aplicaron un poco esa idea para los videos que hacen, porque si ya tienes una idea totalmente con la música en cuanto a la gama de color y todo lo demás, ¿cómo fueron la idea de hacer el video? No, supongo que siempre hemos estado abierto a experimentar, ¿no? Visualmente y música, bueno, nosotros principalmente musicalmente, pero estamos abiertos a que haya cierta experimentación. De hecho, los videos que están disponibles hasta el momento son los Infinitos y los de Un Saludo para el Carnero. Ambos son como bastante, toda esta onda psicodélica, un poco contemporánea, un buen reflejo de la música. Ya viene un nuevo video, va a haber que hablar. Básicamente eso, creo que visualmente siempre, bueno, aparte que trabajamos con Sila, ¿no? Que siempre nos apoya en eso. Es una onda bastante psicodélica, pero también bastante contemporánea, cierto aspecto. Creo que tiene que ver con el sonido del primer disco en realidad, bastante. Y los videos reflejan eso, en realidad también. O sea, los videos que hay hasta ahora, al menos. De hecho, entre los videos, conversando con Sila y con Colágeno, que también proyectó ciertos aspectos dentro del Un Saludo para el Carnero. Para hacerlo más simple, hay dos videos. Tenemos el Carnero, como dice, y Infinito. Infinito. Y en ambos, en verdad, lo que queremos es dar un poco a los sentidos sin necesidad de haber consumido nada. Llevarnos a un viaje, ¿no? Eso como que es como si cerraras los ojos y escucharas la música y te decimos que la portada es la gama de colores, es exactamente lo que queremos inducir también a la hora de que ven los videos. De hecho, como que esos eran mucho más experimentales, estábamos en toda la locura y la explosión y la energía, que eso es genial. Queremos justamente ahora traducirlo en algo más simplista, porque no queremos ponérsela difícil a la gente. Queremos que entienda simple, porque el mensaje es para eso, para comunicar. Ciertamente que el disco ya técnicamente está viviendo ya un ciclo de vida. Y es por eso que ya están tan proyectados en el adelanto de lo que ya sería el segundo disco. Y quisiera saber un poquito más de esta vaina, dado que ya estamos muy adentrados en eso. Si es que ya están barajando un nombre para esta producción, y si es que ¿cuántos temas tendrá? Porque esta producción tiene 8, ¿no? 9 temas, ¿no? Si es que van a adentrarse un poquito más en cuanto a eso, ¿no? Bueno, en este disco creo que por el momento no nos estamos apresurando ni presionando, así que vamos a hacer algunas canciones, menos que el primer disco, van a ser menos, así es. Hasta el momento. La vamos a mostrar pronto, en verdad, ya tiene una fecha tentativa esta primera mitad del año. Ahorita estamos en la parte de preproducción, justamente acá terminando la entrevista nos vamos a seguir grabando. Y también, o sea, es el mismo apartado, me hace experimentar, buscar sonidos nuevos, algo que te refresque. Las canciones ya están, de hecho, por ahí que las tocamos en vivo, así que los invitamos a... Ya les hemos tocado amigos, le vamos a seguir tocando porque son las que más nos divierten. Tienen curiosidad, están invitados a los conciertos. ¿Todavía el nombre no está? Hay algunas tentativas, pero no podemos asegurar nada porque si no damos información falsa. Sí. Bien, justamente eso, ¿no? Ya la banda está en momentos de irse a grabar, por lo tanto también ya vamos cerrando un poco también la entrevista con ellos. Pero no sin antes preguntarle por un correo electrónico si es que lo maneja, o las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan, así mismo los sitios donde la gente puede escuchar su música, que es lo que más los representa, ¿no? Pues básicamente estamos en todas las redes sociales habidas, para Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, otras que no se pueden mencionar. Y bueno, estamos ahí en todos lados. Pueden buscarnos independientemente, buscar en Google el nombre Cementerio Inocentes, nos van a encontrar. Pasó para contacto también info@capitansimio, la página web cementerioinocentes.com. Como dice Rafi, también puede poner Cementerio Inocentes en Google, nos encuentran, hasta en Waze nos encuentran. Bien amigos, vamos con lo más importante que tiene la banda, que es la música. Y para eso tenemos a Emir para que nos presente un tema. Emir, ¿qué tema nos vas a presentar? Bueno, nos voy a presentar Mutilados. Es un tema que no le da mucho foco, pero les comento que es lo más, el puente próximo para el nuevo sonido que estamos haciendo. Y es un tema que a mí personalmente me emociona mucho, porque va desde lento, suave, hasta intenso. Mutilados, mutilados.

Bien, hablando de novedades, esto es Kill Amigo y su tema No sé qué hacer. Amigo como 16 Bits, que es la banda que viene a continuación, acaban de sacar un compiladito que está para libre descarga, búscalos en el Bandcamp. Entonces esto es 16 Bits y el tema Rebecca Sugar. Thank you. con algo desde el Uruguay. Estos son los Software y el tema Aquaman. Y la canción Venga la Alegría. Querida la tele mexicana, el Chavo y Doña Florinda, la Rosa de Guadalupe y el talento de sus guionistas. Les pido un gran aplauso para el amigo de todos los niños, un pendejo vestido de chico creyendo pendejos a todos los chicos. Un aplauso al gran Chabelo, ¡cómo no! ¡Bravo! A mi nervo la tele con su dosis de bobería. Mi vida no fue la misma después de un chiste de Capulina. Quisiera tener sapiencia como la tiene Daniel Bisoño, o entrarle a la necrofilia y hacerle un hijo a la Laura Bozzo. Es un tanto deprimente, yo lo sé, pero arriba corazones dibujo una sonrisa y que venga la alegría. Es un tanto deprimente, yo lo sé. Y no hay que olvidarnos de los grandes pensadores.